Insomnia en Radio Box, todos los lunes de 21 a 24. Clásicos del rock y tecnopop, 70, 80, 90. Insomnia. Tus oídos serán protagonistas indiscutidos. La música es el pasaje para arrancar la semana con toda la onda. Insomnia, lunes de 21 a 24 por Box FM. Time goes by so slowly, time goes by so slowly, time goes by so slowly, time goes by so slowly. Buenas noches, acá refrescándonos, gracias a la gente de Arti, de acá de Inadaptado. Que nos dieron los helados. No dan ni bola, están ahí hablando, pero ni bola, lo dan de Inadaptado. Muy buenas noches a todos los que están del otro lado, esto es Insomnia. 21:02. Está, ya arranca la época de heladito. Sí, a full. Ya hoy entramos, mirá, con los de Arti, con Inadaptados, que nos dejaron los helados. Mirá, justo sonó en rima. Bien, 18 grados. Mirando lo mira todo, viste, el helado, todo. Ariel que está ahí. Hoy tenemos Rocola, acá Ariel está preparando la transmisión por Facebook en vivo. La transmisión de video, así arrancamos con todo. Bien, vamos a tener dentro de este Rocola vamos a tener una banda que estábamos esperando un montón, que no están en vivo, sí. O sea, están en vivo desde el Chaco porque están trabajando. Pero vamos a estar hablando con Karen y Paul de Ochentosis. Qué grande, ¿sí? dos genios. Que vamos a estar hablando, que ya me pasaron la lista de temas del sábado. Recomendadísima la fiesta de los 80 de Ochentosis. Con DJ Fede Pereira. En el, no, Club Tucumán no, Club Alemán. Club Alemán. Club Alemán. Nada que ver, el bueno. Club Alemán acá de Quilmes. vamos a estar hablando dentro de un rato con ellos, ¿sí? También va a estar Miguel Crux. Del otro lado, sí, va a estar con David, el español, así que vamos a tener el loquillo. Hasta las 3 de la mañana acá hablando. No, va a estar en el estudio y próximo a presentarse ahí en Estados Unidos el 2 de octubre. Así que lo vamos a estar, estamos hablando con ellos. Saludos para la gente inadaptada. Saludos por el helado. Y para el amigo, vale amigo. Para Santi que nos regaló los helados. Vení, Santi, vení. Hola, ¿cómo te llamas? Gabriel. Gabriel, qué grande. ¿De qué cuadro sos? De River. No, chao, andate. No. No, gracias por el helado, Santi. Gabi, ahí está. Gracias, Gabi. Ya estás grande vos, que decís cualquier nombre. No, yo he entendido Santi, yo dije Santi. Bueno, se me mezclaron ahí, Gabi. Gracias, Gabi, por el helado, genio. Gracias. ¿Qué pasó con River? Dios mío. Nos podés llamar al 11-64-007-047. Tenemos un audio antes de mandar el tema nuevo este de Madonna que vamos a escuchar dentro de un rato. Vamos a escuchar el audio, a ver. Dale, a ver. Muy buenas noches, amigos. Buenas noches. Acá haciendo la gamba el programa como siempre. Marce, Estre y equipo. Aguante Insomnia. Qué grande. Pasame el temita, Marce. Muy bueno el findel, muy buena la juntada, el cumple de Siria, muy bueno todo, che. Abrazo, chicos. Bueno, no sé, no dijo el tema. Sí, ya me dijo, él quiere el tema Matador. Ah, Matador de lo Fabuloso. Sí, va, ¿por qué? Va dedicado para la novia, para la señora, para Mara. Bien, entonces vamos a escuchar. Con este tema se pusieron de novios, así que va. Con los Fabulosos Cadillacs. Mira. Matador. Ahí está. Ah, Matador. Con ese pechito depilado. Ah, qué grande. 11-64-00-7047. Hacé como Eric y pedinos tu tema. Y vamos a estar escuchando entonces a Matador primero. Sí, porque vamos. Él se acuesta temprano, el señor es como las gallinas. Y a las 5 o 4 de la mañana ya está levantado. Sí. No sale al aire, yo no lo escucho, no sé por qué. Puede ser que no. Ahí está. Cambiando de tema, y dijo justamente el cumple de Silvio, y es el cumpleaños de Silvio, mi hermano. Para sí, un beso enorme para Silvio, que está cumpliendo 58. No le digas eso, qué malo que sos, mi amiga. Que ya me pidiendo un tema. Un saludo también para mi tío Ángel, que está cumpliendo también años. Él no me acuerdo, la verdad, pero son más de 58 seguro. Sí. Pero no vamos a decir más que eso. Ay, qué malo que es. Bueno, entonces para Mara, de parte de Eric, vamos con los Fabulosos Cadillacs. Matador. Mejor que suena, son balas. hecho de pensar distinto. Ay Dios, Santa María de los... Bien, estamos acá en Insomnia por Radio Box de 21 a 23 horas y hoy tenemos una rocola impresionante. Ariel renegando con Facebook, ¿no? Siempre renegando. La sana costumbre. Sí, es renegar constantemente. Nos puede llamar al 11-64-007-047. 21:30 está saliendo la gente de Ochentosis al aire contándonos un poco de la fiesta de este sábado, ¿sí? Que la fiesta tiene una calidad. En el Club Alemán. En el Club Alemán, así que en el Club Tucumán. Están en el Chaco Karen y Paul, están trabajando. Están trabajando en el Chaco y están recién llegados al hotel. Que pasen a saludar allá a Maju, que la pasen a saludar. No, eso. Maju nos llama así como esporádicamente, pero escucha. Es como el sol, está. Ella está. 11-64-007-047. Escucha. Tema que fue recontra reescuchado, hasta se hizo en cumbia. Sí, este tema, ¿no? Versión reggaetón, cumbia, reggaetón, todo. Reggaetón, todo este tema. ¿Te acordás que lo pasamos? Salió antes de la pandemia, ¿no? En plena pandemia. Sí, salió. Estamos escuchando este tema, sí, sí, claro. Sale, perdón, 2019 sale el tema. Sí. Pero nosotros lo empezamos acá a escuchar en Argentina en el 2020, en plena... Dua Lipa también salió también en... En plena pandemia, sí, sí, sí, qué increíble, ¿eh? Ya tres pasó, años, ya quedó más o menos en el olvido, ¿no? Sí, 3 años ya de pandemia, ya la pasamos. Jugó la selección el otro día, ganó con un equipo... Honduras. Y lo que pasa, lindo gol de Messi. Lindo gol. Pero bueno, estaría... Y la pelota que le puso también a Lautaro para el primer gol. Sí, también. Estaría bueno que jueguen con un equipo aunque sea un poquito. Y lo que pasa que tampoco, escúchame, yo es un partido de precalentamiento, quizás arriesgar a un jugador. Arriesgar por eso. Mirá, si, claro, el tema. Si perdemos el invicto con un equipito de esos, ¿sabes qué? Se mata. Bueno, pero puede pasar. Puede fallar, diría. No debería pasar. Ganó Independiente otra vez, milagrosamente. Falcioni, que no fue a la cancha. Quinto partido de alivio, porque estaba internado. ¿Qué le pasó? No sé cuál es el estado médico de salud, pero estuvo internado. Creo que un estado gripal. Lo único que falta que... Saludo para mi amigo Rubén, que está internado en el Pino Quieto. Lo operaron de algo bastante importante, pero todo perfecto de 10. Y ya le dan mañana el alta. Mañana le dan el alta, porque no lo aguantan más ahí en el hospital, la raja. Y además que me emocionó lo que mandó, ¿eh? ¿Viste? Estaba emocionado. Sí, porque además es que fueron muchos años. Esos problemas de salud son muy delicados, ni algo en el estómago, que era muy delicado, sí, y salió muy bien. Ya no le duele más nada. Claro. Y bueno, estaba re emocionado. Y bueno, ahora queda la recuperación y bueno, a salir adelante. Che, se nos fue Carlitos Balá. Se nos fue Balá, ¿tenemos algo de Balá para escuchar? Sí, ahora, entre un ratito. ¿Qué gusto tiene la sal? Salada. Che, ¿ganó Mirta? Ganó Mirta. O sea, una final nueva. Cuando llega a los 97 habla. Sí, ¿no está cerca Mirta ya de los 97? 95. 95, faltan dos. Me falta, tres. Tres. No, dos. Estoy malo, hoy estoy... Ya cuando internaron, lo internaron, ya uno ya... Yo, ya, cuando me dijiste internado en Navarra, dije, ya el corazón se me rompió. Sí, se nos la fue. La verdad que me encanta venir a la radio a hacer este. Es algo... Está bien. Uno. Escuchá. Tipo como él. Felicidad. Empieza con fe. Yo lo fui a ver acá. Al cine Cervantes cuando vino. Vino con el chupetómetro, todo. Tuvo... ¿Dejaste el chupete? No, todavía no. No lo entregaste al chupete. ¿Vos dejaste el chupete? No, dejaste el chupete. Pero qué desubicado que sos. 11-64-007-047, por favor, lo que estás hablando. ¿En qué tiempo se empezó a decir? Bueno, No. Nos puedes escuchar en www.fmradiobox.com y si no te bajás la aplicación y lo escuchás desde la aplicación que llega a todos lados. Porque pete le decían al chupete ahora lo usan para otra cosa la palabra. Pero chupete esa también le dicen al cigarrillo. Nah. Estás chupeteando el cigarrillo. ¿A dónde? Lo dicen, hay un par. Sí, yo nunca escuché. Sí, bueno. Escúchame, y bueno, nada. Acá tenemos a Claudia. No, que le gusta que directora general de Radio Box. Claudia, que está comiendo. Está con el heladito. el helado. Full. Apareció, pensé que no estaba más, ya pensé que se había mudado, no sé. Había dejado todo. Claudia, para los que están viendo en el video, es la que está en pose sexual en esa esquina. Está buscando, está buscando. Bueno, se nos fue Balá, sí. La verdad es que triste, a mí me puso triste. Sí, porque yo lo veía siempre con mi viejo. Veía el hombre de Buenos Aires, veía yo siempre con mi viejo. Ya, eso era en blanco y negro, sí, ¿viste? Sí, lo veíamos. Sí, no, sí, sí, sí. Nos hacía reír mucho. La verdad es que una pérdida que, bueno, en algún momento iba a pasar. Lo que pasa que, bueno, había salido el circo de Balá con todo, Panam. Estuvo con Panam a full, ¿sí? Le dedicó mucha gente. En realidad, un tipo sin problemas con la prensa. Sano. La cantidad de latiguillos que tenía. Sí, totalmente un kilo perfecto. Y dos pancitos. Un kilo y dos pancitos. Tiene la sal. Angueto, no. Quédate quieto. Sí, estuvimos mirando el sábado en Volver que pasan. Pasaron las películas, nada, increíble. Canuto. Canuto Cañete, la película. Un genio total. Un genio total. La verdad que me ha pasado bien encontrarlo en la costa. Sí, además amaba Mar del Plata. Carlitos amaba Mar del Plata. Siempre iba a Mar del Plata, okay. Siempre. Okay. Así que bueno, un buen retorno en una donde buena quiera vida. Que esté, sí, bueno. Él va a volver en una buena, en un buen cuerpo va a volver Carlitos, ¿sí? El mejor renacimiento para él. Estamos 9 y 16. Vamos 18 a ir grados, va 18 bajando, grados. Pero mañana está anunciado 26 grados. Che, se vino así de, Ariel mañana sale en musculosa. Ya está. Ya había tenido shortcito primera. Así que imagínate, ya está palpitando el verano, ¿viste? Tipo crónica, tipo palpitando el verano. Mañana calzo de la zunga, tipo Diego, metiño de rubio. Mañana juega la selección. Y a Cuba. Mañana juega la selección, ¿a qué hora? Selección a la, creo que a la noche, ¿no? ¿La noche? Con México. ¿Con México? Pregunto, no me acuerdo. No, ¿con quién juega? No creo, con México sí. Jamaica, ahí está, sí. Bueno, sí, pero sí. Va a tener el mismo equipo que la otra vez. ¿Se saldrán fumaditos los jugadores? Tal vez, no sé. ¿Qué sé ellos yo? Piden que vuelan. Ay, Dios mío. Vamos a ir con un tema que en realidad tenemos que haber empezado, pero bueno. Perdón, el Rojo juega el miércoles. ¿El Rojo cuarto de final de la Copa Argentina, 4 de la tarde? ¿Contra quién? Juega Independiente con Talleres, juega River, no recuerdo ahora con quién. Y Boca con Quilmes. Boca Quilmes también, ese va a estar lindo, ¿eh? Vamos Quilmes todavía. Están preparándose. Va a ser un miércoles. Sí. Y el jueves empieza la nueva fecha. Al toque. Sí, ahí. De toque. Y todo rápido por el tema del mundial también. Exactamente. Falta poco, ¿eh? Otra falta vez a ilusionarnos. Poco. Hoy lo vi que se retiró Palacio. Gracias a Dios. No, Dios mío. Se retiró del fútbol. Sí. Y arrancó a jugar profesionalmente básquet en la Serie D en Italia. En un equipo de básquet. Mirá vos. Rodrigo Palacio, sí. Mirá vos. Está la famosa frase. Era no por sé si va a continuar, pero hizo su presentación oficial en un equipo de la Serie D. Era por abajo, Palacio. Dios mío. Vamos entonces a escuchar a Hanap, una nueva. César, versión. ¿No le había puesto los botines en la. En la cara, creo que le había pegado. Qué feo, qué dolor. Pero. Hay que levantarle el pie hasta la cara de un jugador, Nah, pero cubrió la pelota, decías eso, la va. Asesino. Vamos a ir con el próximo tema, la señora Madonna, con Hand Up on Toquilla. Dale. Toquilla, ¿qué es lo que? Yo quiero uno nuevo. El tiempo pasa lento y yo estoy rápida. Hang up, yo lo que estoy en nota. Tiro un like por el bloque de esa nota. No me llames más, estoy contigo, no voy a rapar. El tiempo pasa lento y yo estoy rápida. Yo lo que no choque, ningún tigre me frena. Le doy vida a los cueros, rapo mujer y ajena. Ruling por la noche, sé que está porque pueda. Bajo por punto y la capeo por la cena. Thank you.

Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram @ Panadería Benedetta. Felipe Amoedo 3930, Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo. O visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex. Colorea tu vida. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705 o llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Escuchá. Ajá. 21 a 27, 18 ajá. grados. 18 grados. 18 grados punto 2. Linda temperatura. Sí, linda lo noche, único, ¿verdad? Linda noche. Linda noche. Y sí, estamos por hablar con una genia y un genio total de una banda que empecé. Ya le vamos a contar la historia, ¿no? Como empezamos a seguir a esta banda. Sí. Vamos hablando ya en el aire, señor operador. Estamos con Karen de Ochentosis. Hola, Karen. Se cortó. Se habrá cortado. Por eso se cortó la comunicación, a ver. Hola. Bueno, vamos de paso hablando entre nosotros. Sí, empezamos. Ochentosis. Ochentosis. La primera vez que escuchamos Ochentosis fue en La Viola. En La Viola, en Quilmes, cuando estaba abierto, porque ya sí, lamentablemente. ¿2018, 2019? No me acuerdo. Sí, habrá sido en 2019, sí. Sí, 2019. Principio del 2019 dijimos, bueno, La Viola estaba buena, nos gusta ver bandas, ¿sí? Y eran tributos a los 80, ¿sí? Se nos ocurrió. Ahí está, ahí estamos, ahí la tenemos en vivo. A Karen. Hola. Sí, hola. Ahora sí, estamos acá en el aire. ¿Cómo está? Andan, ¿todo bien? ¿Cómo están? Estábamos contando de cómo conocimos Ochentosis, nosotros. Bien, así, ¿les gustó? Nos re gustó, pero en posta. Ahí en La Viola, el show ese nos encantó y... Y ahí empezamos a seguirlos. Bueno, acá estoy con Paul, el líder. El líder de la que banda. Es un genio total. Saludos al líder. Al líder. No, líder. Ahí está Paul, del otro lado. ¿Cómo va? Los maestros de la radio. Todo bien, ¿vos? Bien. Ahí están en Chaco, ¿no? ¿Ahora? Estamos en este momento en Corrientes. Pero sí, acá cruzás un puentecito. Ahí al toque. Ya está. En Chaco. Después volvés y así, ahora... El plan en este momento es ir a comer un pacú. ¿Qué es un pacú? ¿Qué es un pacú? Es un pescado bien ochentoso de río. Ah, mirá. está bien. ¿Y cómo está? ¿Cómo están armando todo para este fin de semana, Paul? Este fin de semana va a ser una de las fiestas más memorables ochentosas que se hacen. como ya, digamos, tenemos un poco de historia, las últimas dos que se hicieron salieron buenísimas. Sí, sí, es verdad. Estábamos. La gente, si fuese por la gente, quiere fiesta todos los fines de semana. Sí, a full. Bueno. Porque llega un momento que nos van a decir, chicos, basta de fiesta, ya aburren. Es verdad, bueno, cuando hay mucho. Está buena y la gente lo pide, y la verdad que ya hay más de 250 personas anotadas. Ya están. Oh, re bien. 250 seguras, mirá, me alegro mucho, la verdad. No, bien merecido. Sí, y todavía faltan unos cuantos días. Sí, falta una semana todavía. Es verdad. Cuéntenos un poco cómo comenzó Ochentosis. Ochentosis empezó con una formación de trío. Era el Curro, Fermanetti y Richie. Y hacían como temas de Police y cosas así, pero sí, se llamaba Club 80. Ah, mira. Después se sumó el Pardo Lara en teclados, Coco Garay en guitarra, y cuando Richie se fue, me llamaron a mí. Yo me iba de vacaciones con el Curro, que es el baterista, todos los veranos, y un día me dijo, Paul, hay un espacio ahí libre para que cantes en Ochentosis, ¿querés? Y bueno, dale. Y apenas le dije que sí, fue un ensayo y un show. Así como todo muy rápido. Al toque. Como 14, 15 temas en una semana más o menos. Y salió buenísimo. Y a partir de ahí fue todo amor. Todo amor y gritos a veces. Sí, es así, las cosas son así. No siempre nos llevamos bien. Lo importante es, claro, de llegar a la conclusión de que se quieren y que siguen toda la misma frecuencia sonora. Sí. Así que bueno, así, Paul, que este año festejamos, sí, 12 años con la formación de Ochentosis. Ah, bien, mirá. Y bueno, porque los 10 años no los pudimos festejar. Pero festejamos 12, no importa. Claro, sí, claramente. Sí, lo importante es festejar siempre. Contanos cómo... Se nos unió Karen, sí, a voces también. Sí. Y programa también lo que es las secuencias, las pistas y todo lo que es... Una genia, total. Y Fran, bien, un tecladista nuevo. Sí. Que es Ochentosis, pero es más de los 90, porque nació... Es de los 2000. Es del 2000, chiquito, chiquito, Frank. Bebé. Pero igual el espíritu ochentoso está, va mucho más allá de la década en la que uno nació, o sea, o en la que uno se crió. Como que hay un espíritu ochentoso que nos ataca a todos de repente y todos recordamos una época, la hayamos vivido o no, es increíble. Sí, totalmente. Pero lo que pasó hace un par de días con Carlitos Balá, sí, fue como una especie de duelo nacional. Claro, es verdad. Es verdad, es verdad. Que nos cuenten de qué, cómo es la fiesta del sábado, de qué trata, cómo va a ser. La fiesta es una fiesta casi temática ochentosa, sí, en donde la música va a estar aquí. Mucha gente de Quilmes lo conoce porque por Mex. Decilo de vuelta, perdón, decilo de vuelta porque justo se cortó, no salió al aire. El DJ, sí, de la fiesta, siga, es DJ Fede Pereira. Fede Pereira, él pasaba música en Mex. Él pasaba música en Mex, lo pueden buscar ahí en Instagram también. Y él va a estar a cargo de la musicalización de la fiesta. Sí. Y nosotros vamos a ser la banda que va a musicalizar en vivo un set de canciones para bailar. Qué bueno. Sí, vi la lista de temas. La lista de temas es genial, no vamos a decir nada, obviamente, para que la gente vaya el sábado, primero de octubre, en Club Alemán. ¿Desde qué hora, Paul? Y la gente puede ir a comer, pero, o sea, la gente está citada a las 10 de la noche, está muy bien. Sí. Puede ir a esa hora. En el club se puede comer, creo que también hay ricos menús, ricas cervezas y buenos tragos. Qué rico. Y los queríamos decir con Karen y en nombre de Ochentosis, que si ahí tienen el setlist, que sé que Karen, sí, lo mandó. Sí, me lo mandó a mí. Quien adivine algún tema, ah, tenemos un par de entradas para que sorteen. Ahí está. Sus oyentes. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Ahí está. Pásame la lista que yo voy a... No, che, a ustedes ya lo escuchan. Qué grande, qué bueno que va a estar. La última que vimos pero nosotros bueno, fue ahí en... Entradas entre sus oyentes para que vengan a conocer los que no conocen a la banda y a disfrutarla los que ya nos conocen. Sí, sí, son geniales. Muy buenos. Bueno, que nos digan el precio de las entradas, cómo es el asunto. Las entradas valen 1.500 pesos y se pueden comprar por Mercado Pago con el alias Violeta Llama Vida. Y si no, entrar a las redes de Ochentosis. Instagram, arroba Ochentosis, o Facebook, arroba Ochentosis. Y ahí está toda la info, los teléfonos, dar mensajes, hay flyers y hay un par de videos muy geniales. Sí, que están buenísimos, del de Super Agente 86. Está buenísimo. Sí, las vacas sagradas. Sí. Bien. Entonces, por Instagram o Facebook, ¿cómo lo encontramos, Ochentosis? Decime, nos contactan, arroba Ochentosis. Es muy sencillo. Tanto es fácil, joya. Perfecto, entonces. Tienen que... todo tema de los 80, la lista del sábado. Y tienen que adivinar... algún tema. Algún tema que va a sonar en la lista y se gana una entradita. Y el primero que los llame, el primero que les mande mensaje o que se comunique con ustedes, las entradas están en manos de usted, pues allí se arreglamos para que me pasen los nombres de los ganadores y listo. Perfecto. Bien. Buenísimo, ahí está. Buenísimo. Y a Paul lo escuché, es muy, muy buen imitador. Lo escuché una vez en la viola, la verdad que Charlie García y el peladito este de Los Redondos, cómo no, se me borró el Indio Solar, ya está, no me salía. Pero escúchame, ¿estás dando una pista o son todas canciones internacionales? No, vos querés que la gente gane. Porque ahí estás tirando algo, capaz. No, este porque siempre sale con esas cosas. Nada que ver. Ay, qué lindo, no, sí. Me encantó saber que lo escuché. Sí, que fue la primera vez que lo vimos. Creo que lo vimos dos veces en la viola. Sí. Los empezamos a seguir, así como tipo fans. ¿Sí? Donde íbamos nosotros. Escuché un tema de Riem que me encantó ese día, estuvo muy bueno. Pero pará de tirar pistas, claro, por este Dios. Hombre, Dios mío. No, bueno, te estoy contando mi experiencia. Era Shiny Happy People. No. Qué terrible que es. Bueno, entonces, sábado. 22 horas, fiesta de los 80, Ochentosis, la mejor banda de covers de los años 80 acá. Estuvo hablando con nosotros de Insomnia, ¿sí? Y los vamos a estar esperando cuando estén en vivo, los vamos a esperar acá, que son geniales. ¿Y qué están haciendo por allá, Chaco? ¿Qué fueron a hacer? ¿Se puede contar? Trabajando, porque además tenemos trabajos serios nosotros, aparte de... Todo es un trabajo, todo. Estamos filmando frutillas, campos de frutillas y productores de frutillas y cosas lindas así, con tomas de dron y mirá bellezas qué buena. En cámara lenta y cosas qué locas. Qué lindo. Sí, mira, ahora de regalo Paul con esa voz de locutor que tiene y de imitador les va a hacer el separador de Radio Ahí está. Insomnia. Insomnia por Radio Box. A ver cómo te sale del intro. A ver. Insomnia por Radio Box. Ah, míralo. Mirá, Paul, Paul es un genio. Bueno, me encanta. Cuando estén por acá con Quilmes, por Quilmes están Quilmes. Invitados. Que ya vengan yo ya acá. Los vengo siguiendo para que vengan a cantar acá. Hemos tenido a hacer varios una grupos. Plug, sí, a full. Qué? A full. Me muero. Dale. Me agarro un infarto. También tenemos locutores de pájaro. El pájaro de Radio AM. Es un imitador muy bueno. Este sábado, en el Club Alemana de Quilmes, ¡Ochentosis! Claro, el del pájaro, el del avión. El pájaro. Claro, sí, es verdad. Qué grande, pájaro. Es un genio. Doppler. Cuando el avión se va, tira el efecto Doppler. Buenísimo. Muchas gracias. Los dejo tranquilo a que vayan a comer. Nos estamos viendo el fin de semana. La verdad que es un privilegio. La verdad que estamos emocionado. Muy agradecidos de que estén llamando y de habernos atendido, ¿no? También y que nos den entradas para la gente. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por el amor, por el fanatismo, por darnos difusión y por darnos un espacio en el programa de ustedes. Eso, eternamente agradecidos en nombre de toda la banda. Dale, bueno, gracias. Buenísimo. Entonces, bueno, tira la info otra vez, por favor. Bueno, este sábado a las 22 horas en el Club Alemán de Quilmes, fiesta ochentosa. DJ Fede Pereira en las bandejas y Ochentosis en vivo. Los esperamos a todos. Entradas pueden adquirirlas en nuestras redes sociales, @Ochentosis en Instagram y en Facebook Ochentosis. Perfecto. Y nada más. Qué grande, total. Qué grande. Les mando lujo. Un gran abrazo a los dos y nos estamos viendo el fin de semana. Gracias, chicos. Un abrazote, nos vemos y gracias, gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias. Che, me imagino que deben tener ellos, obviamente, mucha música grabada en alguna red que podamos poner de ellos. Vamos a hacer sonar un temita, ¿o no? Para despedirlos. Y a ver si podemos mandarles algo, les mandamos. Ahí está. Lo que pasa es que normalmente la gente que nos va a ver se copa tanto que sí. Las filmaciones salen mal. Claro. Todo el mundo termina bailando. Claro. Le pedís a alguien, che, ¿no me filmás? Sí. Y después no pasa porque... Son todos videos a los altos. Claro. No está nada mal, como para invitar a la fiesta. Bueno, muchas gracias, eso chicos. Está, eso está bien, en el Instagram hay varios videitos. Ah, es verdad. Sí, hay algo por ahí hay. Bueno, muchas gracias, igual nos estamos viendo el fin de semana. Y bueno, que sean con más ochentas, Vamos todavía. Dale, listo, nos chicos, vemos, un beso grande. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Chao, buenas noches. Chao, chao. Bien, estuvimos hablando con los chicos de Ochentosis. Un lujo, la verdad que un lujo. Un privilegio. Los así que ya saben, los que estén del otro lado pueden tema pedir un temita 80. Hoy para la rocola. Y aparte, si adivinan un tema de los 80 de música internacional. Internacional. Que va a estar en el setlist. Busquen temas famosos, seguramente vamos a tener varios. Sí. Van a poder ganarse una entradita. Tenemos dos entradas separado, una entrada... Y dijo un par de entradas. Un par de entradas. Después que me por eso, pero nosotros ¿qué hacemos? ¿Se los damos a dos personas por separados, dos mensajes o uno con acompañante? Ah. Pero nos puso entre la espada y la pared. Ese es el tema. ¿Qué tipo? Vos imaginate, llama a Marcelo. ¿Vos qué vas a hacer? No, quiero ir con él. Paga el Luque Media. Ahí está. Vamos a hacer una pareja. Vamos a hacer entonces. No. Dijo el que adivina y el primer llamado. Podemos hacer así. Exactamente. El que adivina y el primer llamado. Ahí va, hacemos ahí así entonces. Tenemos un audio, a ver. Ahí está, ese ganó la entrada. Hola chicos, ¿cómo les va? Habla Leonardo. Les quiero hacer un pedido, bueno, en realidad dos para el día de hoy, a ver si se pueden. A ver. Son medios difíciles los pedidos, espero que los encuentren. El primero es la canción Machinery, del grupo Propaganda. Y el segundo es Harden My Heart, del grupo Quarter Flash. Son dos grupos de los 80, no muy conocidos, así que espero que me puedan complacer. Mira, les mando un gran abrazo y un beso a todos. Qué grande, Leito. Sí, ya extrañaba la voz, porque a Leo lo veo una vez al año. Sí. En la fiesta de egresado. O si no, lo escucho acá por radio. Claro, porque siempre cuando... se olvida. Escuchame. Flash. Bueno, entonces Leito ya se ganó una entrada. Se muere si viene. Ya está guardada para él. Se muere, porque a él le encanta y justo la casualidad que tenemos de los 80. Él hacía barbijo de los 80, sí, todo temática de los 80. 80. Así que está invitado ya mismo que se quede en mi casa a dormir, no tengo problema. Sí. Está. ¿Otro mensajito, otro audio acá? Hola chicos, Insomnia, buenas noches. Cochiling. Excelente programa, como siempre. Bueno, me gustaría pedir un tema para la Rocola. A ver. Un tema de los Jardelitos, Puño y Letra. Sí. Invitarla a un amigo Tata que me vino a visitar. Qué grande el Tata acá del barrio. Buen programa, como siempre. Escúchame, Cachi, ¿por qué no me decís un tema? Uno en inglés. De los 80, en inglés, para ver si entras en el sorteo de las entradas. A ver. Hola, buenas noches. Aquí Gerardo otra vez. Bueno, quería mandarle un gran saludo a los empleados de comercio del Club Atlético. Ah, sí, es verdad, tienes razón. De Almagro Carrefour y el Club Atlético River Plate Chango Más. Bueno, saludos a todos. El loquillo. Pero Gerardo... Sí, estuvo bueno. Gerardo, escúchame, decime una lista de algún tema recontraochentoso. Algún tema que por ahí esté en la lista y ganas a ver si ganás otra entrada. Leo ya tiene la suya, porque era el primer llamado y encima de los 80. Que Cachi también, si nos está escuchando. Por favor, volvé a llamar y decirnos un tema en inglés de una banda que sea conocida. Algún tema de los 80. A ver si el. Cachilín y vos que sos re ochentoso. Sí, esos son todos los temas que van a cantar. Ay, en castellano hay tres, ¿no? Pero, ¿qué podés dar de...? No. No. No, mejor no. Así que bueno, gracias Cachi por el mensaje, sí, Leo. Sí, Gerardo. Y Gerardo siempre ahí firme. Junto al pueblo. Junto a Insomnia. 21:45. Y bueno, tuvimos el privilegio, el gran privilegio de hablar con los chicos de Ochentos y de que Paul se ponga... Nunca me imaginé que iba a llegar a hablar con ellos. ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste que todo llega? Lo que es poner plata. ¿Sí? Che, hay uno que hace poquito tocó en la Argentina. Se vienen los Guns. En la mitad de la lista hay uno que estuvo hace muy poquito. La semana pasada, ¿no? ¿Habrá sí, sido? Sí, bueno. Sí, ya está. ¿Qué me gané? Dice Leo. Leo, ganaste. Vení, una acá entrada. Tenés un paquete no, para venir a buscar, Leo. Leo, te ganaste una entrada para una fiesta de los 80 este fin de semana acá en Quilmes. Así que anda preparando las tabas. Que vamos, nos vamos de rumba por acá por Quilmes. De rumba, ¿sí? De gira. Para no decir de gira. Para no decir de gira. ¡Caballero! Esto que rumba. Que bueno, vamos con más música. Vamos con música, así... no sé qué es lo que viene. ¿Qué? Ah, el tema para Leo. Escuchá. Ahí está, Leito. ¿Propaganda para vos. Es esto? Vamos es, con para Leo. Esta es para vos. Dale, Leo. Para Leo, digo. Nos vemos. Insomnia, no te duermas. Si buscas carne de la mejor calidad, Carnicería Los Chicos es tu lugar. Vas a encontrar la mayor variedad y primera calidad en carne vacuna, cerdo y pollos, pero además, la mejor atención. También atendemos restaurantes y parrillas. De lunes a viernes, en sus turnos de 8 a 13 y de 17 a 20 horas. O los domingos, de 9 a 13 horas. Te esperamos en Amoedo 3201, esquina 381, en la ciudad de Quilmes. O hacenos tu pedido al 11 59 40 91 14. Carnicería Los Chicos. Poné sabor a tu mesa. Saraswati. Espacio integral para la práctica de yoga. Clases personalizadas, presenciales o virtuales. Eso lo decidís vos. Vení a disfrutar de un momento agradable para tu cuerpo y mente. Llámanos al 15 65 38 66 70. Saraswati. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Encontranos en Felipe Amoedo, 3930 Quilmes Oeste. Podés llamarnos y te llevamos el helado a tu casa al 53 57 88 96 o al 112 28 13 387. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Taller NB, mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 11 40 41 32 15. Avenida Mitre 574, Berazategui. CR, Salón Unisex. Tu lugar, tu imagen. Cortes de vanguardia, peinados, coloración, alisados, especialista en alisado fotónico y extensiones, asesoría de imagen, maquillaje, dedicación exclusiva a novias, quinceañeras, madrinas, te ayudamos con la imagen de tu fiesta. En Bernal, Avenida Los Quilmes, 1054, a metros de Avenida Montevideo. Teléfono 4252-2307. O bien búscanos en Facebook e Instagram. CR Salón Unisex. El lugar que estabas buscando. Insomnia. Por Radio Box 102.9. Escucha. Siguiendo los 80. Julian Lennon. Creo que el único tema, ¿no? Conocido de Julian. Así como que top. Tiene otros, pero este me encanta. Además, en el video es la cara de John Lennon, Julian, Muy es parecido. Igual, sí, es igual. Llamanos al 11-64-007-047. Leo ya ganó su entrada. Vamos a ver si Leo viene. Y si no viene Leo. Si no viene Leo, no sé. No sé. Yo creo que sí. Mañana lo voy a tratar de convencer. Bien, tenemos un audio, a ver. Bueno, chicos, Insomnio, estaba escuchando la entrevista a los chicos de Ochentosis y bueno, acá estábamos hablando con el amigo y queríamos escuchar un tema de la ELO, Último Tren a Londres, y participar del sorteo, así que bueno, muy buena entrevista, chicos. Abrazo. No, no, ese tema no lo cantan, son otros los temas, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero igual lo vamos pero a pasar. Pero Último Tren a Londres de Aero, ¿eh? Ero. ¿De Ero? De Electro Light Orquesta. Para mí era de VG's. Last Train to London. No, de VG's no. No, te juro. No, Last Train to London no es de... De Electro Light Orquesta. Mirá. Sí, está bueno ese tema. Después lo vamos a pasar. Bien. 11-64-007-047. Porque tiene que salir mi amigo Miguel Crux. Sí, a ver. ¡Ay, Dios! Por ahí ¡ay, se quién siente es la vocecita, esa vocecita irritante! Tan... Insomnia, bueno, hoy estoy de cumple. Sí, genial. Hace cuánto cumpla. Que no se escuchaba, que no pasaba por acá. ¿Qué perdón, le pasa? Perdón, ¿qué le pasa? Tanto cantar se olvidó nosotros. Bueno, un tema de la playlist puede ser de Rian, perdiendo la religión, perdiendo sí. mi religión. ¡Sí! ¡Porfa! Sí, ahí está. Ganó la una de las entradas. Silvia. De vuelta, lo escuchamos. Gisela pone menos suspenso, perdón, le daba a Gisela. Sí, le digo no yo, terminaba de hablar, decía sí, sí, sí. Sí que terminó de hablar. Sí, y sí, sí. Tenés que hacer sí, poner los... Sí, lo sabe Cante, sí, lo sabe Cante. Chicos de Insomnia, bueno, hoy estoy de cumple. Hace tanto que no los escuchaba, que no pasaba por acá. Qué raro que no se tiró por el de Vanilla. Locura misma. Bueno, un tema de la playlist puede ser de Rian. Perdiendo la religión, perdiendo mi religión. ¡Porfa! Quiero ganar una entrada. Ahí está, ganó la entrada, Silvia. Ahí está. Mira. ¿Eso no es? ¿Está? Sí, claro. Sí, Lucy Marrelicha. Sí. Quiero un tema. Por eso sí, yo dije, cuando dije otro. Shiny Happy People, porque no voy a decir Lucy Marrelicha. Ah, menos mal. Claro, menos por eso mal. Dije, ¿qué te dije? Shiny Happy People. Así que saludo para Silvia, está cumpliendo años hoy, justamente. Mirá, 63. Y regalo, 63. 63 y nos vamos. ¡Feliz! ¡Que los cumpla! ¡Feliz! ¡Festejamos que futuro! ¡Que los cumpla, Silvita! ¡Que los cumpla! ¡Feliz! No pegaba Silvia, era medio... Silvita. Silvita. ¿Están de joda ahora ahí? ¿Están festejando algo? No, festejamos el fin de semana que viene mi hermana de Tucumán también. Así que vamos a festejar todos juntos. Y mañana es el cumpleaños de Luca también. Oh, ¡ah, yo, VIP! ¡Yo! ¿Dónde está Juan? ¡Uy, yo! Baby. 21:56, 18 grados. Dentro de un rato vamos a estar hablando con Miguel de allá, que quiere hablar, pobre, con nosotros. Y está, dice, decirle al Tano que me mande un rato antes porque yo me cuelgo, dice. Me dice, porque viste que en los horarios, la diferencia de horarios, yo estoy allá, viste que él quiere hablar con nosotros. Si pudiera estar acá en Argentina, estaría con nosotros haciendo. Olvídate, es lunes clavado. Sí, acá. A full, porque le encanta, le encanta. Bueno, vamos con un temita de un grupo. Guns N' Roses, que viene el fin de semana, ya está el viernes tocando en la Argentina. ¿En ¡wow! serio? ¿Me estás hablando? Sí, en ¿esto River. Es real? ¿Esto es real? Pensé que faltaba un mes. No, todavía. Ahora, el viernes 30 de septiembre, lo tenemos a los Guns N' Roses en River. Dice que está full, Axel, ¿eh? Está muy bien la banda. Vamos, vamos. Escuché eso. Y vamos a escuchar un tema que no pasamos nunca en la radio. Que es un gran tema, que yo a mí me encanta escucharlo, bueno, y bueno, verlo. Está lindo. Vuelven a reeditarse, no me sale el nombre. Use Your Illusions. Use Your Illusions. Ahí está. Uno y dos. Ahí uno está. Y dos. Muy lo bien, sacan Ari. En disco. Menos mal que está Ari. Menos mal que está Ari, porque si no nosotros somos... Estamos con... Vamos con... Tapa amarilla y tapa azul, ¿te acordás? Tapa amarilla y tapa azul. Y vamos con uno de esos, de los dos, creo que es de la tapa... Escuchá. Stranger. Un tema para escuchar a todo volumen acá. Desde Insomnia, y después venimos con Miguel Cruz, dale. We'll be right back. Ay, Dios. Ay, qué calor me agarró. Dios mío. Y sí, después de los 40 ya te agarró los calores. Ya, ya se acerca la meno, ¿eh? La meno, meno, no, meno. Pero bueno, no se puede, la verdad. No se puede. Hola, estamos con Miguel del otro lado. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Todo bien. Parece que estuviera acá nomás, ¿vos viste? Acá, tan... en la casa. Sí, está acá como si estuviera acá en Varela, ¿vos te parece? Dios, qué lindo, tanto tiempo, Miguel, ya no hablamos. Sí, lo que decían es que me gustó hace un rato que decían, bueno, si estuviera viviendo allá, la verdad que te digo desde ya que estaría, aunque ¿viste? Sea si la producción me da unos 15 minutos de segmento, sí, les pasaría un tecno ahí mal. Sí, claro, que ¿cómo que no? Espera. ¿Con quién? ¿De bueno, qué estás igual hablando, ya falta poco Willis? para que esté acá, por esta zona. Sí, tal cual. Va a estar bueno, dentro. Sí, no, estamos planeando, bueno, ahora en enero, y también les cuento que estaba tratando de ver si también salía, que estaba viendo si iba a tocar también en Buenos Aires, porque digo, ya estoy tocando acá, digo, y armando este show. ¿Estás armando para acá, entonces? Y sí, estoy planeando, sí, ¿sabes qué? Tengo muchas ganas de ir a tocar allá. Nunca toqué allá, la verdad, después de todo, digamos, los años que vivo de este lado, y... Sí. Como que pensé, digo, no, ¿sabes qué? Y aparte David me dice, no, tenés que tocar allá, qué sé yo, y bueno. ¿Y no lo traes a David que viene acá a conocernos? Yo estoy aquí, yo ahora estoy simplemente escuchando. Ya veré el momento donde meterme. Claro, adentro de la maleta. Adentro, por la chafa. Sí, la verdad, y bueno, eso no, y bueno, y qué sé yo, también tenemos el show el domingo. Sí. Que bueno que estamos preparando, viste, con David, que es parte de lo que se viene, digamos, algo nuevo que estamos haciendo, un poco de, digamos, de Dark Wave, qué sé yo, y como dice el Tano, después explícame todo, ya lo sé. ¿Viste? Bueno, es un poco de Dark Wave, un poco de Cold Wave, post-punk. Y... Lo bueno también es que va a ser un repaso prácticamente a todas las etapas que tú has tenido. Creo que es una de las cosas más magníficas de eso, ¿no? Como Crux, como con videoclip, claro, como el proyecto que tenemos nuevo, escucha. Y pueden ver toda la evolución como músico tuya. Y yo creo que eso está muy bien. No, sí, la verdad que en esa parte, Miguel, tiene razón. Porque no es videoclip, sí. No es videoclip ni es Crux. ¿Qué sería? ¿Un nuevo no, proyecto? No, es Crux, en realidad es Crux, porque es, digamos, cuando yo toco en vivo, hago... No, acá atrás está, Ari, no escuché puede. El otro día, ¿todo bien? ¿Qué hace el negro? No, igual yo no estaba hablando, no dije nada yo todavía. Te estaba escuchando, pensé que me claramente. No, el otro que está hablando acá atrás. El otro Satro, para que te carga. Que hace... Pero bueno, que nos cuente... No, bueno, no, les comentaba que esto es como dice él, es un resumen de todo lo que vengo haciendo. Sí. Y dije, como ¿sabes solista, qué? Agarro un solista. Poco de Crux, de lo mío, más un poco de videoclip, algunos temas, y lo que estamos haciendo con David, que bueno, que es una propuesta nueva que ya ahora pronto la estamos... tratando de terminar, en este año va a salir, va a ser algo de hecho definitivo, creo que para diciembre ya estará ahí. Ah, mira, para mi cumpleaños. Están los temas bastante bien tratados. Si puedo decirlo, el proyecto se va a llamar C&C, porque es Crux and Crow, pero lo pusimos C&C porque no queríamos ni... Y de hecho no va a salir el nombre, pero va a ser un logotipo, de hecho. Ah, ok. Tal cual, sí. Ni nombre ni nada. Solo un logotipo. Bueno, tal cual, por eso les quería contar, el domingo... Sí. Salimos en vivo tocando acá en este, que es un boliche bastante, que está desde 1995. Ah, bueno, bastante. Así, de los 90. Sí. No, y es como, viste, lo que teníamos nosotros en Buenos Aires, que se llama El Panteón, que ahora se llama Requiem, que los chicos saben. Es como, digamos, como una catedral donde han tocado bandas como Nizerev, Covenant, Envination, Misfits, qué sé yo, les puedo seguir nombrando porque hay muchas bandas que han tocado. El saxofonista que sale en la banda de los Boys. Claro, el saxofonista ese que sale en la banda de los Boys, ¿se acuerdan la película esa? De Kiefer Sutherland. Sí. Jóvenes Ocultos. Jóvenes Ocultos. Ajá. Así le decían en España, ¿cómo le decían en Argentina? Acá nosotros, Lost Boys. Yo la conocía como Los Boys. Sí, acá sí. Los Boys. Claro. Sí. Son un grupo de cumbia. Los boys lo conozco, lo de cumbia. Los boys. La de los vampiros. Y gallegos del orto, sí. Y bueno, ¿qué va a ser? Sí. Pero... He escuchado, ¿eh? perdón. No, no, pero bueno, bueno, y por eso les decía, bueno, nos encantó el lugar y bueno, salió todo y vamos a estar tocando con... ¿A qué hora, Miguel? Una banda que se llama... Empieza a las 7, ya sé que es diferente a lo que es allá. ¿Y vas a hacer transmisión? Estamos viendo eso, que seguramente que sí, pero no, no sé si va a estar seguro todavía. Si eso no está seguro. Lo que sí que va a estar seguro es que vas a filmar. Filmado va a estar filmado. Eso es importantísimo. Sí, bueno. Pensamos después del show subirlo bueno, a las plataformas en vivo de repente, porque yo no tengo nada en vivo de Crux, viste, claro. En vivo. Viste, entonces dijimos, ¿sabes qué? No, hay que subir algo y bueno, ya está, lo ponemos. Pero bien. Les iba a comentar, también toco una banda que se llama Dead Cool Band, que viene, bueno, hace tiempo tocando, ya la van a poder ver, y de repente ahora les doy un tema, si lo quieren poner después, viste, así como eco. Yo sé que hoy es rockola, entonces voy a pedir un tema de ellos, capaz muy para bien, que los conozcan. ¿Se acuerdan del chico este, Forsaken Garden, que lo tuvimos en una entrevista también? Ay, no me acuerdo. Estamos borrachos, no nos acordamos porque estamos viejos. ¿En qué momento? Sí, bueno. Habías hecho... ¿Qué sí, le traducía? Claro, sí, es verdad. En otro idioma. En otro idioma. Sí. Bueno, la cuestión que este chico toca con nosotros este domingo, toca Chile's Lullaby. Chile's Lullaby, que es otro proyecto de otra persona. Y bueno, conocimos acá diferentes artistas y bueno, cerrando el octubre, digamos, sí. No, para noviembre viene otro show. La verdad que creo que es una buena propuesta para un domingo. Es decir, las bandas son súper interesantes entre ellas. Varios estilos. Pues la verdad es que creo que es un buen cartel, la verdad que sí. Bien. Y bueno, y el sitio ya es increíble, ¿no? Lo que tú dices. Estar en un escenario donde ha estado Misfits, donde ha estado Invination. Sí, es que llegas y ves el piso. Digo, oh, claro, thank claro. You. ¿Cómo se llama el lugar? Claro, bueno. Se llama Cuxis. Cuxis. Si lo puedo repetir, por favor. Cuxis. Okay. ¿Cómo es? ¿Ah? De hecho, una de las pocas salas que queda realmente la Wave en todo, como sala que sigue funcionando activamente. Sí, en realidad. Es la única que queda entre New Jersey y New York. Sí, después les paso ahí para que vean la página web. Tiene muchos años, tiene 3 pisos, ¿viste? Tiene eso de que guardan un poco, conservan lo de los 80, lo de los 80s, como estaba escuchando la banda anterior, que era como de 80s y eso. Conservan los 90s en la pista principal. Después tienen unas subsuelos que están divididas como en dos pistas más, que una es como industrial y bien, y conservan todo ese estilo bien europeo. Sí. Después tienen otra pista que hacen con música gótica y qué sé yo, sadomasoquismo y todas esas cosas que se pueden ver. Ese party no se puede contar. Vas a estar ahí. Así que estás en ese party. Ya a él le pega. Igual a Miguel le pega. Yo sé que Meli le pega. Yo sabía que te pegaba a tu mujer, pero no para tanto. Sí. Estás hablando demasiado. Mirá, che, Miguel, sorprendente. Miguel, tendrías que estar acá en este momento. Estarías viendo al Conde clavándose un chop de Quilmes. Mirá. Oh, wow. Sin mirá espuma, así que sé que es juguito de manzana. Juguito de manzana. Miguel, cuando vengas acá, tengo una cerveza artesanal preparada para vos. No sabes qué rico. Oh, sí, ni hablar. Algo a ver si podemos quedar hablando con la producción y de repente organizan algo para que hagamos un show también ahí, ¿no? Claro, ¿cómo pero que obvio, no? Sí, campeón. Ni que lo digas, ya está confirmado. Me quedo hablando con la producción, pero no va a ser en pesos, así que no se preocupen, va a ser en dólares. Dale. Dios mío. Bueno, entonces, decinos de vuelta, aunque sea... las redes sociales también para que como la gente los podemos busque, encontrar a ellos. Claro, para que te busquen y vean tu trabajo. Sí, tal cual. Bueno, QXTs vendría siendo en español, que acá se los va a deletrear el cuervo. ¿Entendés cómo es? Así, tal cual. KXGS. Tal cual. Y eso cual. Lo buscan en Instagram, sale en Instagram y ahí. Directo los va a mandar a la página web, o si no, pueden ir directo a mi website, que es mikecroix.com. Y bueno, y si no, mi Instagram, que ya lo conocen, mikecroix, solamente así, dice ahí solamente va. Crux. Ya lo, bueno, ustedes los tienen ahí, cualquier cosa. Así y que nos pueden buscar. Bueno, por eso les decía que estábamos con muchas ganas de seguir con este tema de los shows, porque bueno, qué bueno, ahora que se abrió la posibilidad de hacerlo, ¿no? Sí, tal cual, y más que nada estamos muy contentos porque estamos con otros artistas que son muy buenos, sobre todo de la talla de Dead Cool, que de repente a mí es un dúo que me gusta mucho, y por eso les quería dejar el tema este que se llama Deadpool Until Band. Ahora se lo paso al Tano, Until Dead, que se llama Deadpool Band, la banda, y muy bueno, la verdad que me fascina tocar con ellos, que bueno que fue... Y sobre todo la calidad que tienen de personas, porque venir desde Connecticut hasta New Jersey... Oh, sí. Queda lejos de ahí. Es un viaje bastante larguito, ¿no? ¿De cuánto más o menos? Sí, son como 3 horas, algo así. Entre 3-4 horas. Entre 3-4 horas. Y a los contactó Miguel y le dijeron rápidamente que sí, que venían. Y eso, bueno, básicamente es decir, bueno, pues muchas gracias, porque... ¿Quién narices un domingo se pega un viaje de 4 horas de ida y de vuelta? Tal cual. Hablar. Sí, tal cual. Eso demuestra también la talla y el talante que tienen esos muchachos. Sí, no, y aparte veníamos que ya me habían invitado, viste, para algunos eventos, algunos festivales que no se había dado porque me querían poner tocando con ellos, pero como no se les había dado a ellos, viste, no sé qué pasó realmente, y bueno, siempre quedó ese contacto, queremos tocar, viste, queremos compartir un escenario todos juntos. Y bueno, quedó, viste, pero ahora salió y bueno, perfecto, estamos por ese lado. Sí, no, nos vino perfectos porque queríamos también empezar a mostrar el proyecto que tenemos. Claro. Y nos ha venido pues como anillo al dedo, ¿no? Sí, tal cual. Nos ha venido como anillo al dedo y bueno, y aparte de eso, una tarde pues maravillosa, ¿no? O sea, 4 bandas, música, todo trapo. ¿A qué hora es entonces, David? Si no recuerdo mal, empieza a las 7. ¿Y ustedes a qué hora tocan? Si no recuerdo mal. Nosotros abriremos. Ok. Bien. Nosotros abriremos, nosotros seremos los primeros. Sí, la verdad que elegí lo de abrir, más que nada le digo a ustedes, entre nosotros, porque tengo tantos instrumentos para poner el escenario que es mucho más rápido, viste, para mí tenerlos ya desde todo antes listo, claro. Que tocar al final, porque tengo tantas cosas para poner cambiar en el la escena. Entre los sintetizadores, las luces, la máquina de humo, el láser, programarlo todo, y la vestimenta que se va a hacer, seguro. Está en medio. El outfit, ¿cómo va a ser? A ver. Sí. El outfit ya se está preparando. Ya me imagino. Se está gestando. Por eso te digo. Creo que van a volar plumas por ahí. Es un genio total. Y maquillaje. Sí, a full. Pintándose. No. Pero a él le gusta, pero escúchame. Pero siempre bueno, producido, nunca. Llevamos preparando. ¿Qué? 3 meses. Más o menos. Básicamente, sí. 3 meses. Sí, cuando nos enteramos que era este lugar, dijimos, bueno, tal cual. Y lo hemos tocado pues, bastante delicadamente y muy detallistamente también. Sí, de hecho. Y con cariño, por supuesto. Claro, y de hecho que hoy terminamos. Bien. Y de hecho que hoy empezamos a decir, bueno, estamos bien. Sí, tal cual. Qué grande. Pero bueno, chicos, bueno, se los quiero tener grabado ahí, viste, para que lo puedan ver bueno, pronto en YouTube. Sí. Y apenas esté listo, vamos a tener ahí un flaco que va a estar filmando, ¿no? Sí, con la cámara y demás. Bien. Así que para tenerlo, viste ahí en la historia. Qué suerte que me confirmó y que venía, porque yo ya estaba con mis dudas de ay, que como los deje tirados en el último momento, ahí sí que vamos a ver las canutas, pero hoy me confirmó de que sí, que no había ningún problema y que iba a estar ahí. Bueno, escúchame, ¿cuál es el tema que pedís vos para la rocola, amigo? Deadpool Band Until Dead. ¿Eso es? Tal cual, ese mismo, Deadpool Band Until Dead. Bueno. A ver qué les parece y bueno, me cuenta con ese dúo, con esa agrupación, vamos a estar tocando el domingo y bueno, después veremos los videos y me comentan después qué les pareció. Claro, siempre. ¿Deadpool por algo de Deadpool el superhéroe o...? No, es Deadpool. Y cool. Deadpool. Deadpool. Deadpool, entendí yo. Deadpool. Sí. Deadpool. Bueno, después le pasamos al alias y nos depositan la plata. De... Claro, en dólares. En dólares. Sacaste la facturita. Ese es Miguel, escuchá. Como la que tienes tú conmigo. Escuchá. Tal cual. Ese. ¿Cuál? Este, ¿estás escuchando? No los escucho. No los escucha. Tal cual. Genial, sí. Entonces. Sí. Muy bien. Buenísimo, entonces presenta el tema. Así ya vamos con el tema y nos estamos viendo dentro de muy poco. Excelente. Bueno, chicos, entonces vamos a escuchar un tema de la banda Dead Cool, Until Dead. Y nos encontramos, bueno, próximamente, ¿no? Claro, claro. Por supuesto. Dale. Bueno, y el domingo les vamos a dejar grabado todo para que lo vean. Ahí gracias, está. Chicos. Un abrazo grande. Gracias a vos, Miguel. Un abrazo grande, chicos. Saludos. Muchas gracias por todo. Gracias a vos. Insomnia, no te duermas. En Lo de Seba encontrás la mejor calidad en fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225 Quilmes Oeste. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11-2281-3387. Instagram arroba Panadería Benedetta. Felipe Amoedo 3930, Quilmes Oeste. Ah, me olvidaba. En Panadería y Confitería Benedetta tenemos pan dulce todo el año. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo. O visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex. Colorea tu vida. Remisería Travax. Pedir tu auto nunca fue tan fácil y seguro. Pedinos tu código. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación exacta al 116-098-5705. O llamanos a los teléfonos 4200-7051 y 4250-3695. Remisería Travax. Choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Escuchá. Ahora que me voy a ponerlo. Ya no puedo estar con los auriculares. Ay, perdón. Ahí está. Una pregunta para todos ustedes, a ver si la saben. ¿Por qué los homosexuales homosexuales, los hombres, sí, viven más tiempo? No sé. Comen más sano. Muy bien. ¿No entendiste o no lo entendiste? No parece. Por ejemplo, el Tano va a vivir más tiempo porque come más ano. Ay. Mirá qué bueno. No lo había entendido, en serio, mirá. Bueno. Está bien. Carlito va a vivir eternamente. Carlito, Carlito lo vimos el fin de semana. Sí. Enloquecido estaba. Pablito Ruiz. Se cantó unas canciones de Pablito Ruiz. Hizo los pasos característicos de Pablito Ruiz. Hizo un... se bailó todo en el cumpleaños de Siria. Llamanos al 1164-007047. Dale, vamos a escuchar. Bueno, puede ser Money Money de Billy Idol, que lo vimos en el Luna Park la semana pasada. Igual llegó tarde, fabuloso, ya, pero no. Toda una lluvia de hits tiró. Todo. Llegó tarde. Satisfacción total. Lamentablemente ya te ganaron de mano, pero igualmente no estaba Money Money. Era Rebel Yul el que había tocado, sí, el que estaría en el setlist. Otra sorpresa que acabamos de quemar. Pero bueno, es para ir tirando. Tienen un montón de temas. Gracias, Gerardo, igual por llamar. Sí, siempre, ¿sí?, firme, junto siempre Insomnia. Vamos, Insomnia. Gerardo. Bueno, llamanos así como Gerardo. ¿Pidió tema para la rocola antes él? Y si no, le pongo poner Money Money y después hacer... Dale, ahí está. Sí, también. Esto. Sí, sí. Esto me salió. Esto, exactamente. 1164-007047. Hoy tuvimos un... Todavía no terminamos, ¿no? Pero un buen... Dos entrevistas muy lindas, la verdad que... Primero con los chicos de 82, que son unos genios totales desde Corrientes. Y después con el señor Mike Cruz. Mi amigo de la época de toda la locura de los 17 años. ¿Y el otro años, amigo? David. David Carradine. Desde allá de New Jersey. New Jersey. Saludos para todos. Y los otros venían de Connecticut. ¿No viste que dijo? De Connecticut a New Jersey había 4 horas. Ah, como de acá a Mar del Plata. Casi Mar del Plata. Sí, así. Connecticut. Bien. Vamos con más música. Sí, vamos a ir preparado con el próximo tema, que son grandes, grandes, grandes. Hoy estuvieron, este disco estuvo cumpliendo años de haber salido un día como hoy. Así que es un tipo de una efeméride, además de escucharnos este tema que está buenísimo. Son los Beatles, del disco I Did Draw It. Come Together. Dale. www.fmradiobox.com. I sit away as an angel, contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're grand old? things I have been told, that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it all, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong, and down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When I come to call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know the feeling grows. She breathes flesh to my bones. When love is dead, I'm loving angels instead. And through it qué buen tema, Robbie Williams, ¿eh? Robbie Williams, Angels, de su nuevo disco, 25, porque hace 25 años que es solista, ¿sí? Y es un disco donde reúne todos sus temas, todos sus éxitos con una filarmónica, ¿sí? Así que les recomiendo que lo busquen porque está en todas las plataformas digitales y tienen, creo que en YouTube tienen el videito de Angels, ¿no? Escuchá. ¿Estos quiénes son? Take That. Ahí está. Ahí con ellos empezó, ¿eh? Ahí está. Forever Young. Ahí está. ¿Cómo se llamaba el cantante de Take That? ¿El rubio? Robin Williams. Salió la mala. No, el rubio. Había uno que representaba como... No, tampoco. Ay, no me acuerdo. Tiene un nombre, Take That. Ahora vamos a buscar. Nick. Ah, no, Nick nada. No, Nick Jonas. Ah. Una pregunta, ¿puede ser que para la inauguración del mundial van a estar los BTS? Algo sí, por el posiblemente. Estilo? Porque hoy vi Gary Barlow, Mark Owen, es ese, Mark Owen. Ahí está, ni se acordaba. Sí, solista, claro. Y después salió el señor Robbie Williams. Y Owen llegó a jugar también después. En... Debe ser algún en Inglaterra, sí. Claro. Escúchame, entonces vos decís que en Qatar. Vamos a tener los Ah, sí, se envió un meme hoy que dice, ¿te vas a perder la inauguración del mundial? Obvio, decía. Pero y no con la foto de los chinitos. ¿Se habían separado? No sé, hay una foto con unos chinitos, no sé quién es. ¿Por qué tanto resentimientos al mundo esa gente? No entiendo. Además debe estar, no sé a qué hora será la inauguración. Bien tempranito debe ser, ¿no? Mundial de Qatar. ¿Harán algo distinto? Con la tecnología que hay ahora, todo, sí. Algo distinto tiene que haber. ¿Cómo? Con las... unas pirámides, algo. ¿Cuándo es la inauguración? Ya le digo. Che, avistaron una ballena frente a las toninas, mirá vos. Ahí, ¿sabes qué? Nosotros hablábamos con Martina. Cuando íbamos de Chapadmalal a Miramar y cuando volvíamos de Chapadmalal a Mar del Plata, se veían los coletazos. En el mar adentro. Mirá, qué bueno, sí, porque estaba ahí nomás. Una cosa hermosa. Bien, 20 de noviembre en el estadio Al Bayt de la ciudad Al Khor se estrena el mundial. El puntapié inicial lo dan el día 20 de noviembre. Qatar. ¿De puntino o de taco? No sé. Vamos a ver. Domingo que va a estar, vamos a todas las familias reunidas viendo el comienzo de. Acá no dice cuál es la. Eso me flipan, me flipan. Dios mío. Eso me flipan, ¿Qué es eso? No entiendo. Ay, Dios. No, seguro que sí cantará en la inauguración de Qatar. Sí, Qatar, BTS en la inauguración sí, de Qatar. Ay, no me la pierdo. Pero bueno, BTS es un. No sé. ¿Por qué será que lo eligieron? Todo bien con BTS, pero... Bueno, vos todo bien. Bueno, che, ¿a quién quiere que ponga bien? Shakira cantando el Waka Waka? Sí, el Waka Waka sí. De Qatar. Oh. Ahí está. Son re actuales ellos. Eso me flipa. Eso me flipa. Mira cómo bailo, tingue. Esto es para la inclusión, ¿no? También, por las temitas. Grupo coreano de K-pop BTS estaría cantando en la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol FIFA Qatar 22, a celebrarse en los meses de noviembre y en diciembre de este año. A través de la información que están divulgando diversos medios tanta gente surcoreanos, estos aseguran que BTS estará preparando todo un espectáculo para cantar en la ceremonia de apertura del próximo Mundial de Fútbol a celebrarse en Qatar. ¿Sí? Elegante no llega, ¿no? A tocar ahí, ¿no? No. Qatar y Ecuador, como decía el señor acá operador, ¿sí? Ya es como que pusieron los de BTS una foto con todas las casacas con números y que seguramente van a estar cantando. Creo que no, espero que no sean los únicos, ¿no? De cantar, porque, ¿no? Ariel está enojado, se enojó Ariel. No le gustó que cante BTS. Bueno, ahora ¿vieron el cumpleaños de Lola? De la perrita salchicha. Me muero. El asado que le hizo a todos los perritos salchicha. Le hizo todo uno. ¿Cómo es? ¿No lo vieron en el video viral? ¿Cómo se llama? Los osobucos. Los osobucos le hizo toda la parrilla. Claro, porque dice que ese hueso no se astilla y no les hace mal. Y Lola esta era viejita. Sí, estaba con todos los salchichas. Todo. Nombraba todos los salchichitas y todo el. Sí, a ver. Acá tenemos la información. El divertido video de un cumpleaños perruno a todo trapo, desde furor en redes sociales que se llama El Rey Pérez 22, El Perey 22, convirtió la imagen del asado que organizó para agasajar a Lola, uno de los 10 perros salchichas ¿10 perros? Con los que convive. Oh. Haciendo un asadito, el lunes fue el cumpleaños de Lola, así que estamos haciendo caracú. A la parrilla. Para sorpresa de todos, acto seguido presentó a la familia primero. Estaba Tucu, El Pipo, La Preta, Lola, La Cuba, La Pili, Anita... Paraguaya, Catalina y la Sofi. Nombró el hombre al par que mostraba toda la camada de perros. Ya, claro. Les recomiendo el video porque le ven las caritas de todos los perros. Re simpáticos. Son todos re simpáticos. Sí, se portaban re bien, viste, uno al lado del otro, ahí sí, tranquilito. Lola bien viejita, me muero. Me flipa. ¿De dónde sacó esto a David? ¿Cómo lo sacó? No estaba Micho, Tito, Nero. No, estaba Anita, La Preta, La Cuba, La Pili, El Verga Larga, Catalina y la Sofi, ¿sí? Así que muy lindo, muy tierno el video. ¿Por qué le habrá puesto la paraguaya una? No sé. Mirá, mostrale al Tano el video de los perritos, como los muestran los perritos. Todo. Es un genio total, haciendo el asado, todo. Vamos a ir al próximo tema. Comía mejor que nosotros los perros. Ay, Dios mío. Vamos a ir con The Cure. Se habrá gastado toda la jubilación el viejo en la carne esa, ay, seguro. Dios mío. The Cure, Night Like This. Dale. Que perdí la capacidad de jugar, Carlito. Todos en humanos tenemos un niño acá adentro. ¿Lo sabés? ¿Eh? A veces está de vacaciones, a veces se va a inscribir al jardín de infantes. Bueno, X. Son cosas de ellos. ¿Querés escucharlo? Escuchá. ¿Lo escuchaste? ¡Qué lindo! Vamos, arriba ese ánimo. Dame la mano, querido. Dame la mano, arriba ese ánimo. ¡Vamos! ¡Mazo! Dos gaseosas sin gas. Prendete. Y un paquete chisito. Le vamos con todo. Qué hermosa, qué hermosa. Si no te, no te alegra esta, no te alegra nada. Tenés que ser un amargo total. Con Bossi, ¿no? Es un... Martín Bossi estaba medio amargado y Carlito ahí lo hizo, hizo sonreír. Sí, sí. 11-64-00-70-47, 22-46. Dos gaseosas sin gas. Dos gaseosas sin gas y unos chisitos. Qué rico, unos chisitos. Ahora sí, van como locos. ¿Cuál ¿Usted te comió, volvió? Señor? Porque usted no está hablando mucho de la comida. ¿Usted comió? No, todavía no comí. Ah, no. Porque digo, qué raro. Te están esperando allá a soplar la vela, cumpleaños. ¡Soplar la vela! No, porque festejamos el fin de semana, así que... Claro, bueno, pero hoy algo, un picotín tiene que haber, nada. No sé. Triste, no sé, así, no. Una tartita chiquita, algo. No sé. Chisito, ¿cuáles son los más ricos? Para mí los pego a mar, los que vienen ahora con el cosito en el medio. Sí, eso. Eso tan bueno, para mi gusto. Los de los Yuelos. Los de los Yuelos. Sí, lo que acabamos de escuchar es The Cure, Night Like This. Y el próximo tema, la banda Ochentosis lo toca muy, muy bien. ¿Otra vez vas a develar un tema? Sí, un tema, sí. Pero no sabemos si está en la lista. No sé, bueno, pero igual ya, ¿sí? Lo canta muy bien. ¿Sí? Bueno, así a ver, que ¿cuál, vamos con R.E.M. Y yo te voy a dejar que escuches y después vas a decir, este es el tema que yo quería escuchar. Ahí va. Vamos a escuchar a R.E.M. y después volvemos con más Insomnia, dale.

Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 1140 41 3215, Avenida Mitre 574, Berazategui. CR, Salón Unisex. Tu lugar, tu imagen. Cortes de vanguardia, peinados, coloración, alisados. Especialista en alisado fotónico y extensiones. Asesoría de imagen, maquillaje. Dedicación exclusiva a novias, quinceañeras, madrinas. Te ayudamos con la imagen de tu fiesta. En Bernal, Avenida Los Quilmes, 1054, a metros de Avenida Montevideo. Teléfono 4252-2307. O bien búscanos en Facebook e Instagram. CR Salón Unisex, el lugar que estabas buscando. Insomnia, por Radio Box 102.9. Ya. Terminamos. Saludos para Carly. Saludos para Carly. DJ. Desapareció del mapa del planeta. Desapareció Carly. Yo no tengo. Ay. Desde que Insomnia rompió el. De vuelta. No lo vas a acordar que no está... fue más el mismo. 11-64-00-70-47-00. Me salió. Ya se me está agarrando. ¡Ah! 11. Me están haciendo partido gente de Solano. No, pero son jóvenes la gente. Que tienen como integrantes los vendedores ambulantes, los morochos. Ah, mirá. Y está medio bueno picante, el desafío, ¿eh? Está bueno el desafío, ¿eh? Claro, vos porque estás genio y no te hace marca personal. Pero bueno. Por eso está bueno. Ponía la colita como Riquelme, ¿viste Riquelme que te apoyaba la cola cuando jugaba? Bueno. 11-64-00-70. Igual se me viene a hacer marca personal a mí. Me marco solo, yo negro. Lo que acabamos de escuchar es R.E.M. Sí, este tema, gran tema de R.E.M. Así que en cualquier momento jugamos un contralo. Yo no te recomendaría que te prepares. Descalzo juegan. Mentira. Te agarramos. No, con la sandalia. Es verdad, pobre. Acá está mejor que en cualquier otro lugar del mundo. Te digo, acá venís a Argentina, es el país de las oportunidades. A full. Si no progresás acá. Todo para ellos sí, que realmente están en una pobreza completa. Además, y algunos lo ve todo empinchadito, bien fachero. Y a las mujeres les llama la atención. Sí, ¿qué le llamaron la atención? No sé. Claro, saber aquí una cosa pues, maravillosa. Pero ¿por qué ustedes cósmica. Siempre con eso en la cabeza? ¿Por qué ustedes no se fijan en que el... Mira el termo que está acá arriba, no, mira, ya lo veo al negro. Vinieron de Sudáfrica y traje los buses. Ay, va, bañando. Comenzar de la jalea. Pero papá, ustedes son ni seca, ni me baño ese día, me voy directo a mi casa. Todo, chao. Todo. No quiero pasar vergüenza, no. Ay, Dios, no. Pero es verdad el mito este que están hablando ustedes. Vos ven las películas y no, ya. No, no hablemos de las películas, hablemos de la vida real. No, en la vida real nunca vi un y cosa. Bueno, entonces. Y bueno, las películas son reales, ¿no? Sí, bueno, pero buscan gente especial, Marcelo, a ver, escuchame. Y bueno, no es que pero da la casualidad perejil. Que todos los que son de tez morena... Ah, tienen eso ahí. Buah. Dios mío. Bien, vamos a ir con The Pretenders. Con este tema que está buenísimo. No te distraigas, mi amor. Back of the Chain Back. No, pero no, a mí no me llama la atención. Y por eso, está conmigo. No. Chain gang. control. Oh, the phone, TV and the news of the world. Got in the house like a pigeon from hell. Sending our eyes and descended like flies. Ooh, put us back on the train. Back on the train again. Like we do, bring me to my knees when I see what they've done to you. And I'll die as I stand here today, knowing it deep in my heart they'll fall to ruin one day for making us part. A picture of you. Oh, those were the happiest days of my life. Like a break in the battle was your part. Oh, in the wretched life of a lonely heart. Now we're back on the train. Chain gang. 23 horas, ya terminando este día tan especial de Insomnia, último día de septiembre. Pasó rápido, rápido. Qué como... rápido que está pasando los meses, Ya poco y ya tenemos el mundial y la fiesta. El mundial se nos olvidamos de todo. Olvídate. Sí, a favor hay que olvidarse. Ya te olvidás, pero. Viste cómo es en Argentina, está el fulbito. Al final del mundial que. No, se viene el mundial, che. Licencia psiquiátrica, un mes. Che, escúchame, Ari. Da gira que se van a pegar alguna para enganchar los partidos a la mañana. Escúchame, ¿cuándo terminaría el mundial? En la final. La final, qué día. Te hablé mal, perdón. Vuelvo a ¿Qué lucha? El último. ¿Qué día sería la final del mundial? El último. ¿Pero cuál? ¿Qué día? ¿Qué fecha? No me acuerdo la fecha. ¿22 de diciembre puede ser? Creo que sí, Después de mi cumpleaños. ¿Sí? ¿22 de diciembre? Al qué toque. Mejor, qué mejor que Argentina salga campeón y me dé el regalo ese a mí. O ya. Todos calientes o todos felices. Para mí vamos a estar todos felices. Yo tengo una esperanza. Mirá que nunca tengo esperanza en los partidos. El otro día estaba viendo una aplicación de computadora que lo da como Argentina campeón. Era de España lo que estaba viendo yo. Que jugaba España la semifinal y Argentina-Inglaterra la final. Que ese programa se fijaba todas las estadísticas, físico, todo. Y que tiene jugadores muy importantes. Y daba Argentina campeón del mundo. ¿O no? Muy importante. Ya el último mundial de muchos, ¿no? Vendría a ser. Sí, de muchos no, por lo menos de Messi. Yo creo que sí. La gran mayoría de lo que ya es está. Los estandartes, sí, digamos, que va, tenemos. Se sí. va con la comitiva de. Supuestamente se iba con la comitiva, vamos a ver si. Porque sería como estar sufriendo, ¿viste? Estar en ese lugar es como sufrir y no poder jugar. Sí, tendría, no importa. No, yo me quedaría. Sí, ¿no? Como sí. Para disfrutar con sus compañeros que tuvieron tantos años juntos. ¿Cuántos partidos está invicto Scaloni? 30 y pico, ¿no? 34. Uno más que. Mañana suma otro más. 35. Sí. Uno más que la era de Bielsa fue 33, ¿no? Mirá. Sí, ya lo pasó la otra vez. ¿Cómo hizo su camino, Scaloni? Mira, nadie daba dos pesos. Nadie daba dos pesos por el tipo. Aparte por aguantó. Cómo fue, porque supuestamente le decían que él lo serruchó, ¿te acordás? A Sampaoli, porque él estaba dentro de la que era la comitiva. Qué increíble que Sampaoli haya sido técnico de la selección argentina. ¿Dónde está Sampaoli? ¿Dónde tuvimos está? Al Patón Bausa también. Al Patón Bausa. Escúchame, ¿dónde está San Paoli? ¿Dónde está mi amiga? ¿Dónde está mi amiga? Bueno, nos vamos despidiendo. Dale, porque ya tengo demasiada hambre. Bueno, ¿con qué nos vamos despidiendo? Y ya que no pude aportar nada, vamos a poner un poquito de rock nacional. Vamos con dos temitas nacionales. Nos vamos a ir con dos temitas nacionales. De mi parte, Callejeros haciendo Prohibido. Sí. Y después para el amigo Cachi que lo dejó pedido, Los Gardelitos, Puño y Letra. Dale, nos estamos viendo la semana que viene a las 21 horas. Con mucho más insomnia. Radio Box y con todas las novedades del fin de semana. De la fiesta de ochentosis. De la fiesta de ochentosis, alemán. Claro. Señor Marcelo Galateo, ¿se despide? Chau, chau. Señor Ariel Amaral. Nos vemos, amigos, y si no nos vemos, nos solemos. Hasta luego. Nos estamos viendo la semana que viene acá por Radio Box Insomnia. Dale. Chau, chau.